Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. La colegiala sueca Greta Thunberg, a sus 16 años, ya fue reconocida como personaje líder a nivel mundial. Fue reconocida por más de 6 millones de jóvenes, adolescentes y niños que el viernes respondieron a su enojada convocatoria a defender la vida en nuestro planeta. Y, oiga, también lo fue por los cientos de insultos, calumnias, conjeturas groseras y afirmaciones pseudocientíficas lanzadas en su contra como un huracán feo y mal oliente a envidia, vergüenza y codicia desenmascarada. Desde la más petrolérica prensa trumposa, árabe saudita o putinesca, hasta la más nacionalista prensa de la ultraderecha, parecieron olvidar sus diferencias para hacer un coro así como de barra brava en contra de ella. La cadena noticiosa de la Fox partió diciendo que Greta es una enferma mental. Pero al menos luego se disculpó la Fox, admitiendo que ella ha demostrado no solo lucidez e inteligencia, sino además un admirable control de sí misma, incluso en situaciones de presión psicológica tan intensa para una persona tan joven. En cambio, la publicación rusa RT, ya en su edición del 31 de julio, publicó un artículo en que dice textualmente que Greta Thunberg y los ecologistas son una élite que lo odia a usted. Y por cierto, no agrega ninguna información que pueda probar lo que están afirmando. La misma BBC de Londres, siendo tan conservadora ella, admite que hay una muchedumbre de locutores, comentaristas y figuras políticas que la han tachado de histérica, ansiosa de sexo, marioneta de capitalistas, fea y hasta de nazi por el hecho de ser rubia y saludable. No se trata aquí de defender a Greta. De hecho, ella no parece interesada en que la defiendan. Recordemos que, respondiendo a los parlamentarios que la interrogaban en Washington, les dijo claramente que su deseo no es que se la escuche a ella, sino que se escuche a la abrumadora mayoría de los científicos que están denunciando la desintegración del medio ambiente planetario por acción humana. De hecho, tras su intervención ante las Naciones Unidas, varios jefes políticos trataron de exhibirse junto a Greta. También nuestro Sebastián Piñera logró al fin reunirse con ella por un instante en su calidad de ciudadano del mundo, título que le confirió la asociación de empresarios llamada Atlantic Council. Luego, el viernes en Toronto, Canadá, acudió una marea de alrededor de 500.000 jóvenes a reunirse con ella. Fue tan impresionante la respuesta a su llamado que numerosos de los candidatos al Parlamento en las próximas elecciones del 21 de octubre se incorporaron a la manifestación. Incluso el actual primer ministro, Justin Trudeau, concurrió con su familia a mostrarle su apoyo y su compromiso a acciones concretas en favor del medio ambiente, declarando: concuerdo con Greta enteramente. Es necesario que hagamos más. De hecho, Trudeau se comprometió a lograr que Canadá, antes de 2050, reduzca a cero las emisiones de anhídrido carbónico y a iniciar de inmediato un programa de reforestación en que se plantarán 2.000 millones de árboles. En tanto, en otros lugares también se movilizaron multitudes de estudiantes, desde colegiales que a menudo iban acompañados de sus padres, hasta jóvenes finalizando la educación superior. En Italia fueron cientos de miles, mientras en Nueva Zelanda 40.000 se congregaron frente al Congreso a protestar. En Suiza, miles de manifestantes se mostraron más enojados, gritando: ¡No nos quiten nuestro planeta, imbéciles! Y la policía intervino para mantener los grupos en movimiento por las calles. En Madrid, un número indeterminado de miles de estudiantes se lanzaron a recorrer las calles, bailando y acompañándose con tambores y otros instrumentos. Manifestaciones similares se realizaron en Andalucía y en Cataluña. En Austria se movilizaron 150.000 estudiantes, según los organizadores, aunque la policía afirmó que solo eran unos 65.000. ¿Qué propuestas están haciendo los estudiantes? ¿Por qué los negacionistas del cambio climático están enfurecidos a tal extremo? En realidad, hay dos grandes grupos que son adversos a la lucha en defensa del medio ambiente. Uno es el grupo encabezado por las grandes empresas petroleras, que ve en la defensa ambiental una amenaza para sus gigantescos ingresos financieros, tanto por el reemplazo del petróleo como por la disminución del consumismo que postulan los ambientalistas. El otro grupo es el de la masa de familias de bajos ingresos que todavía creen en la teoría del chorreo, es decir, en que si los ricos ganan más, algo les caerá también a ellos. Este grupo es potencialmente el más peligroso, pues su gama de intereses no va más allá de lo inmediato y por ello son fácilmente manipulables por los del primer grupo. Es así que son muchos los casos en que dirigentes políticos adhieren al mito de que los que defienden la ecología son gente rica que no comprende que los pobres lo que quieren es más plata. Para ambos grupos es necesaria la negación del cambio climático y el deterioro del medio ambiente. De hecho, según información revelada por The Intercept y Político, solo en los últimos 2 años las grandes petroleras han invertido más de 200 millones de dólares en financiar a personal académico y técnico que esté dispuesto a sembrar dudas respecto de la validez de la información sostenida por la comunidad científica sobre el cambio climático que es de origen humano por la actividad industrial y comercial. Aunque no pueden negar la validez de las pruebas y los modelos elaborados por la inmensa mayoría de los investigadores científicos, el personal contratado se atrinchera, en cambio, por la creación de dudas suficientes para paralizar la acción de los gobiernos, bajo la fórmula de que, si hay duda, no hay que hacer nada. Al mismo tiempo, elementos de la clase política, tanto de derechas como de izquierda, se sienten forzados a dar preferencia a las políticas que se traduzcan en crecimiento económico monetario a corto plazo. De allí la acusación de que los defensores del medio ambiente son gente rica que no comprenden la necesidad de ganar más dinero que tienen los pobres. Esa ha sido la propuesta de las grandes corporaciones transnacionales, todas vinculadas a los gigantescos valores en torno del petróleo. En la reciente reunión de Bonn sobre acción climática, las grandes potencias petroleras, Estados Unidos, Arabia Saudita, con respaldo de Polonia, Australia, Hungría y Brasil, lograron dejar sin efecto el informe científico presentado por el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y además se opusieron a que el tema ambiental y climático fuera discutido en la reunión del Grupo de los Siete. Por su parte, Rusia, que actualmente es el mayor productor mundial de petróleo, se ha mantenido al margen de cualquier discusión, pero sin defender a los ambientalistas. Actualmente, los grupos negacionistas aparecen encabezados por Donald Trump, el primer ministro australiano Scott Morrison y el brasilero Jair Bolsonaro. Pero su gestión paralizadora de cualquier acción real en defensa del medio ambiente se ha venido imponiendo durante los últimos 40 años. La primera cumbre de la Tierra, realizada en Estocolmo en 1972, no tuvo prácticamente ningún efecto y se quedó en reflexiones y negociaciones que se proyectaron para una segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, 20 años después. Pasaron esos 20 años de negociaciones, promesas y estudios sin ninguna aplicación real. Paralizada también la cumbre de Río, transcurrieron 10 años más hasta la cumbre de Johannesburg en 2002, donde el fruto fue básicamente un gran paquete de discursos y muchas tensiones sobre el financiamiento. Pasaron otros 10 años hasta la segunda cumbre de Río en 2012, y tampoco entonces se lograron proyectos reales a nivel mundial. Ahora, con el reemplazo de la economía neoliberal por una nueva economía basada en estrategia militar y sanciones, las esperanzas de una acción real son prácticamente nulas, dado a que la economía actual está en su mayor parte sometida a los dictados estratégicos que emite Estados Unidos. Es decir, los estudiantes y sus aliados adultos tienen sobradas razones para ejercer el máximo de presión posible para que de una vez por todas la clase política se decida a actuar. ¿Y cuál es la urgencia? Habría que ser ciego para no verla. En Chile, la sequía ya pasó a ser un tema endémico. El régimen de lluvias no muestra indicios de revertir a la antigua normalidad y el cambio en el sistema de circulación climática planetaria apunta a que todo el norte del país presentará un proceso de desertificación. ¿Pueden negar eso los negacionistas? En realidad, el recalentamiento de la atmósfera no solo continúa, hay señales claras de que se acelerará y que las medidas posibles por ahora no bastan para evitar que la temperatura planetaria hacia 2030 aumente no solo los 2,5 grados, lo que ya sería gravísimo. Ahora se teme lo peor, que la temperatura se eleve en 4 grados o más. De producirse eso, los efectos serían pavorosos. Ya están claras las condiciones en que se encontrará el planeta en un futuro muy cercano si se mantienen las condiciones actuales. La destrucción de los bosques, unida a la acidificación de los mares, se traducirá inevitablemente en pérdida de la capacidad ambiental de liberar oxígeno y absorber anhídrido carbónico en forma natural. Las llamadas zonas muertas de los océanos ya se han duplicado en menos de 5 años. El ciclo de los vientos que distribuyen las lluvias en el planeta ya se ha alterado, produciendo una combinación desastrosa de sequías en ciertas zonas y de inundaciones en otras. En fin, ya todas las personas bien informadas saben lo que ya comenzó a suceder. Pero lo que los políticos cobardemente han eludido reconocer es que el índice actual de natalidad a nivel mundial es lo que ya hace imposible disminuir la actividad polucionadora. En estos momentos, en la Tierra hay alrededor de 3.500 millones de personas que aspiran a elevar su nivel de vida según los parámetros occidentales de lo que es un buen vivir. Tienen derecho a desear eso, ciertamente, pero ello traería consigo aumentar en más de un 40% el consumo actual de energía y de recursos naturales. Es decir, el proceso de cambio climático se precipitaría a velocidad inimaginable. Se prevé que el número de consumidores, con el ritmo de natalidad actual, en pocas décadas puede llegar a 10.000 millones de habitantes. Es por ello que los ambientalistas ya han asumido la realidad de que la lucha en defensa del medio ambiente terrestre exige inevitablemente frenar la explosión demográfica, buscando un régimen de planificación familiar que no supere una media estadística de 2 hijos por mujer. Con ello, la población del planeta comenzaría lentamente a disminuir. Es así que se plantea defender el medio ambiente planetario disminuyendo drásticamente el consumo de bienes y servicios que actualmente se consideran necesarios para un buen nivel de vida. O sea, hay que aprender a vivir en cierto grado de pobreza. O, al revés, mejorar la capacidad de compra de la gente, hacer que todos puedan tener la calidad de vida necesaria. Hacer que todos puedan tener la calidad de vida deseada. Bueno, la primera opción permite que la población humana siga creciendo como lo está haciendo hoy. La segunda, en cambio, exige que la planificación familiar estabilice el consumo de bienes y energías en un nivel sustentable para el planeta. Hoy en Estados Unidos, los candidatos progresistas del Partido Demócrata están proponiendo la alternativa de reducir la natalidad mundial mediante planificación familiar financiada por el Estado. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense, hay peligro y es por eso que los estudiantes están tan enojados. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana.